Anda por ahí loca loquita, porque de este bicho necesitas. Anda por ahí loca loquita, porque de este bicho necesitas. Ella no tiene iniciativa propia, pero pone porno y lo que ve lo copia. Imita a la tipa hasta cuando grita, mera, y tiene el toto rosita. Y un par de tetas paraditas. La hija puta está bien rica. Dime si te pongo en cuatro, es la pregunta, chica. Dice que no quema ahorita. Me lo mama por más de media hora. La cabrona como se lo devora. Se pone en cuatro y me dice ahora. Me salió hasta manipuladora. Ey, es una mala, mala, mala influencia. Me sonsaca y me dice que no tiene paciencia. Que quiere ahora que la someto a la obediencia. Es una enferma como le encanta la violencia. Ey, es una mala, mala, mala influencia. Me sonsaca y me dice que no tiene paciencia. Que quiere ahora que la someto a la obediencia. Y que le mete un cuatro que su pose preferencia. Ella le encanta Cristian Dior y Balenciaga. No la reviste, yo no soy el que la paga. Prende la cámara, grabaste, no te haga. Me lo mame y lo escupo y la leche todo se la traga. Se lo metí desde la semana pasada. Tiene los pezones y la totita rosada. Siempre que la toco ella la tiene mojada. Y se pasa dándose de guasta por videollamada. Sabes que yo no soy quien la mantiene, pero la mato y en todas las poses ya se viene. Triangulándome el bicho que ella se entretiene. Y a la hora el chingoteo nadie la detiene. Ey, es una mala, mala, mala influencia. Me sonsaca y me dice que no tiene paciencia. Que quiere ahora que la someto a la obediencia. Es una enferma como le encanta la violencia. Ey, es una mala, mala, mala influencia. Me sonsaca y me dice que no tiene paciencia. Que quiere ahora que la someto a la obediencia. Y que le mete un cuatro que su pose preferencia. Llega a mi casa directita sin mapa. Entra, se arrodilla y se pega como una lapa. En 5 minutos me la saca. Se quita la ropa y se pone en cuatro patas. Mientras se los meto, se retrata. Mientras se retrata, se arrebata. Me dice que ella no se enamora, que pasó esa etapa, pero su carita la delata. Me compra Gucci y Louis Vuitton. La baby se enchuló del cuarentón. Soy el que le apaga el calentón. El único con acceso a ese botón. Ey, es una mala, mala, mala influencia. Me sonsaca y me dice que no tiene paciencia. Que quiere ahora que la someto a la obediencia. Es una enferma como le encanta la violencia. Ey, es una mala, mala, mala influencia. Me sonsaca y me dice que no tiene paciencia. Que quiere ahora que la someto a la obediencia. Y que le mete un cuatro que su pose preferencia. El boqui sucio. Mario.